Es una ventana para observar acontecimientos del pasado. Asómate a nuestra mirilla. Aquí con el logo del cronovisor que tenemos aquí de fondo, la eterna carabela, como acompañamiento. Desde el Casar, Guadalajara, Castilla-La Mancha, Redradio.es y en iVoox. Te fuiste y una parte de mí se marchó contigo. Tu recuerdo vivirá siempre en mi corazón. Este podcast y videopodcast quedará dedicado a la memoria histórica de Óscar Blázquez. Amigo y bro Óscar. Así que tú querrías que uno siguiera con nuestras mierdas, dentro de las maldades que estuviste ahí y que seguirás preparando en otra vida con el bro Raúl. Y tenemos que continuar con nuestras mierdas por ti también, por supuesto. Así que digo que este podcast va a quedar en memoria de él. Y digo, este pequeño homenaje que estamos haciendo aquí. Y que no ha sido fácil, no ha sido fácil ponerse a grabar y hacer esto. Estamos haciendo así en tipo radio también, con los papeles delante, con las cosas para que no se vayan, porque si no se van. El cronovisor, si buscamos en la Wikipedia, tenemos a Marcelo Pellegrino Ernetti, monje benedictino, italiano, teólogo y musicólogo, reconocido porque también habría sido físico e inventor de una especie de dispositivo para obtener imágenes del pasado, conocido como cronovisor, como el programa de mi libro Oscar. Según fuentes, Ernetti afirmaba haber podido contemplar eventos tan lejanos como la fundación de Roma, del bro Oscar, siempre su Roma como su perrita Roma, en el 753 a.C. Sus gestos, la entonación de su voz, qué poder había allí, qué fantástico talento oratorio, como mi hermano Oscar. El cronovisor de los podcasts es este pequeño homenaje, porque es lo que nos va a quedar ahí de legado de él. ¿Qué pasa en el mundo cuántico? En el mundo cuántico, las certidumbres de la física clásica dejan paso a la dimensión de probabilidades y también se regulan fenómenos que pueden parecer extraños, como la conexión entre objetos, aunque estén distanciados. El cronovisor es ese legado de documentos sonoros en audio, arqueología del podcasting, podcastología, que bueno, esto es otro invento ahí, pero la grandeza que nos quedan con sus podcasts, que nos van a quedar ahí en internet, en la plataforma iVoox del cronovisor, ya digo, de Óscar Blázquez y Raúl Fernández. Te dejamos el enlace en la caja de texto del vídeo de YouTube y en las notas de audio de Spotify. El cronovisor, Óscar Blázquez y Raúl Fernández. Y en llegados a este momento también pido refuerzos de Internet para acompañarnos aquí en este podcast homenaje. Saludos, chicos, ahí ahora. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, teníamos que estar aquí por el bro Óscar y que a él le gustaría que esté así. Ya digo, que no lo hagamos con tristeza, que no lo hagamos con cosas y recuerdo su expresión de cuerpo. ¿Qué pasó, cuerpo? Sí, sí, unas clásicas de él. Sí, sí, grande, Dios, que con lo de cuerpo. Y que nos vamos a quedar siempre con ese saludo de qué pasó cuerpo ahí. Que pedazo cuerpo madrileño que teníamos ahí de un gran arqueólogo y una gran persona de todo. Ahí estamos, exactamente. Y bueno, más cositas de él que teníamos ahí. Pues a mí me encantaba también eso de, como dice, los años que vivió por encima de sus posibilidades. Llegó a ser hasta DJ también. Por eso la música que nos regalaba, y tanto comercial como no comercial, y un talento impresionante, ¿no? Y exactamente, nos gustaba esa frase de él, ¿no? Vivir por encima de sus posibilidades, donde estuvo y que va a seguir viviendo por encima de sus posibilidades. Sí, después pues teníamos la parte de los dos señores mayores, ¿no? Que en el grupo de Telegram del cronovisor lo compartimos varias ocasiones, esas risas de los mayores, tanto Óscar como Raúl. Y ya digo, siendo de la misma quinta tuya que Fran, pues también tú eres un señor mayor. Y entonces siempre quedará eternamente lo de señores mayores. Y ya digo, y el himno es una sonrisa con él, exacto, exacto. El himno con una sonrisa con él. Eso no puede faltar. Y nos quedamos siempre con eso de los señores mayores. Porque es pura grandeza y pura cuestiones. Pues gracias, Internet, por recordarnos estos ratitos ahí que teníamos con él ahí, de eso, de lo de su expresión de cuerpo, vivir por encima de las posibilidades y esos dos señores mayores que siempre serán ahí, Raúl y Óscar. Óscar y Raúl. Pues bien, gracias a vosotros y a Basotes y Besotes. Abrazotes y besotes, por supuesto, al bro Óscar. Eso por supuesto que queda ahí. En su momento escribí una pequeña nota ahí de carta en el Telegram, bueno, unas notas ahí sobre él, y lo he pasado más como una carta al bro Óscar, ¿no? Amigo y bro Óscar, no me puedo creer que no estés, porque vas a seguir estando siempre. La mejor persona, arqueólogo que hemos conocido, conociéndote, has pedido el infierno, no el cielo, para quemarlo todo como tu querida Roma, la perrita y ciudad romana. Y estar dando por culo con la mejor música comercial y no comercial que nos enseñaste, maestro. Hemos puesto también de fondo el infinito con la música, la mejor sintonía de un programa de radio y podcast del Cronovisor, con el gran Chema Cabria. Así que también ha estado, sonará por aquí, por este podcast. Y ese infinito, ya digo, que me regaló mi maestro, José Burgos, y que quiero unir a los dos porque la grandeza de los dos es impresionante. O sea, que este podcast también se dedicó a él y ahora, por supuesto, le toca al bro Oscar. El puto mundo es peor hoy, como dijo la amiga Almus, y lo firman los bros José GDF, Juan Carlos y Valterio, y también la Alex, la mejor realizadora de radio que él me enseñó. Estaremos preparando en un futuro un homenaje como se merece, ¿no? Esto ya digo que solo es un pequeño homenaje, un pequeño reconocimiento en este podcast. Con estos bro, pues tenemos que vivir ahí su pérdida, su estar, seguir estando, aunque no esté físicamente, pero va a seguir estando siempre, ¿no? Y no te pude conocer en persona, pero te quedas en mi vida por todas partes. Y tomarnos esas birras y tornarnos donde y cuando sea cuántico. Y a tu Bárbara, al amor de tu vida, darle las muchas gracias por lo que te amó y te cuidó. Y al amigo y bro Raúl, por cuidarte y acompañarte como un hermano siempre, en la aventura del Cronovisor, el mejor programa de radio y podcast. Muchas gracias, bro Oscar, por dejarme ser tu bro canario y estar en la vida de un madrileño de pro. Por los años que viviste por encima de tus posibilidades, querrás que te recordemos con una sonrisa y no una tristeza. Para él irá dedicado el cierre musical del Missing You, extrañándote, porque es una canción de amor de una pareja, pero los amigos también son como una historia de amor, por cómo los quieres y por cómo han sido parte de tu vida y lo seguirán siendo. Así que ese Missing You, en este caso, va a ir dedicado al bro Oscar. No sabíamos esto si íbamos a ser más largo, más corto, como fuera. Ya digo, no ha sido nada fácil, ha costado grabarlo, no es lo importante, sino lo importante es mantener la memoria de él, su recuerdo, el legado de los podcasts, ya digo, el Cronovisor, que nos tiene que quedar, que lo quiero volver a escuchar, que lo quiero volver a sentir con ese registro de voz que tenía y que tiene maravilloso, y que nos queda ahí grabado como registro sonoro. Creo que hemos logrado controlar, de no emocionarnos, de no echar lágrimas, y no, eso hay que hacerlo fuera. Siempre hay también amigos, amigas, en mi caso me pasó, padres, biológico y no biológico, que lo lloras por dentro, ¿no? Lo lloras por dentro, lo tienes que aprender a llorar por dentro y también otros momentos a llorar por fuera. Así que muchas gracias por existir, amigo y bro Oscar, y nos veremos en ese espacio cuántico, donde sea que nos podamos volver a encontrar. Muchas gracias por el aprendizaje. Muchas gracias por estos años que nos diste. A tus amigos, a tus bros,